Prueba número 12, grabación número 12. El gusano vencedor. Miren, es noche de gala en estos últimos años solitarios. Una multitud de ángeles alados, adornados con velos y anegados en lágrimas, se halla reunida en un teatro para contemplar un drama de esperanzas y de temores, mientras la orquesta suspira por intervalos la música de las esferas. Actores creados a la imagen del Altísimo murmuran en voz baja y saltan de un lado al otro. Son pobres fantoches que van y vienen a órdenes de vastas criaturas informes que cambian la decoración a su capricho, sacudiendo con sus alas de cóndor a la invisible desgracia. Este drama abigarrado, y estad seguros que no será olvidado, con su fantasma perseguido siempre por una muchedumbre que no puede atraparlo, en un círculo que gira siempre sobre sí mismo y vuelve sin cesar al mismo punto. Ese drama en el cual forman el alma de la intriga, mucha locura y todavía más pecado y horror. Pero miren, a través de la bulla de los actores, una forma rampante hace su entrada, una cosa roja, color sanguinolento, viene retorciéndose de la parte solitaria de la escena. ¿Cómo se retuerce? Con mortales angustias los actores constituyen su presa y los ángeles sollozan viendo esas mandíbulas de gusano teñirse en sangre humana. Todas las luces se apagan, todas, todas. Sobre cada forma todavía tiritante, el telón, como un paño mortuorio, desciende con un ruido de tempestad, y los ángeles, todos pálidos y macilentos, se levantan y cubriéndose afirman que ese drama es una tragedia que se llama El Hombre, de la cual el héroe es el gusano vencedor.